Tercera parte. El tiempo del cometa. 1. El nuevo dueño de Nofla. 2 días después de la festividad de Reyes, que era jornada de mercado, reinaba una gran agitación en la banca lombarda de Nofle-le-Château. Limpiaban la casa de arriba abajo. El pintor del pueblo daba una mano de pintura a la gruesa puerta de entrada. Se lustraban los cofres cuyas barras de hierro brillaban más que la plata. Se pasaba la escoba a lo largo de los frisos para quitar las telarañas. Se encalaban las paredes y se enceraban los mostradores. Los empleados buscaban los registros esparcidos, las balanzas y las fichas de contar, y tenían que esforzarse para conservar la calma ante la clientela. Una joven de unos 17 años, alta, de hermosas facciones y mejillas encendidas por el frío, cruzó el umbral y se detuvo, sorprendida por aquel bullicio. Por el manto con que se abrigaba, por el broche de plata que llevaba en el cuello y por su porte, se adivinaba que era hija de la nobleza. Los lugareños se descubrieron la cabeza al verla. «¡Ah, señorita María!», exclamó Ricardo, el primer empleado. «¡Sed bienvenida! Entrad y calentaos. Vuestro cesto está preparado, como todas las semanas, pero con este trajín lo he guardado». Hizo pasar a la joven a una pieza contigua que servía de sala común a los empleados de la banca y donde había un gran fuego. De una alacena sacó un canasto de mimbre cubierto con una tela. Nueces, aceite, tocino, especias, harina de trigo, guisantes secos y 3 grandes salchichas, dijo. Mientras nosotros tengamos alimentos, a vos no os faltarán. Son órdenes del señor Gucho, y como de costumbre lo añado todo a su cuenta. El invierno comienza a hacerse largo y mucho me sorprendería que no acabase en hambre como el año pasado. Sin embargo, este año estaremos mejor provistos. María tomó el cesto. ¿Ninguna carta?, preguntó. El primer empleado sacudió la cabeza con fingida tristeza. No, hermosa dama, esta vez no hay carta. Sonrió al ver la decepción que se retrataba en el rostro de María y añadió: No hay carta, pero sí una buena noticia. ¿Está curado?, exclamó la joven. ¿Por qué creéis que hacemos todos estos preparativos en pleno enero cuando nunca se pinta antes de abril? Ricardo, ¿entonces es verdad? ¿Llega vuestro amo? Sí, viene. Ya está en París y nos ha anunciado que llegará mañana. ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soy al saber que volveré a verlo! Luego, conteniéndose, como si con su explosión de alegría hubiera faltado al pudor, agregó: Toda mi familia se alegrará de verlo de nuevo. Ha pedido que le preparemos alojamiento. Venid, María, quiero que me deis vuestra opinión sobre la habitación que le hemos preparado y que me digáis si la encontráis de vuestro gusto. La condujo al piso y abrió la puerta de una habitación amplia y baja, las vigas de cuyo techo acababan de encerar. Estaba amueblada con piezas de encina bastante toscas, una cama estrecha pero cubierta con un rico brocado de Italia, algunos objetos de estaño y un candelabro. María contempló la estancia por unos momentos y dijo: «Todo está muy bien, pero espero que vuestro amo tenga pronto su residencia en la mansión». Ricardo sonrió de nuevo. «También yo lo espero», admitió. «Os aseguro que todo el mundo está muy intrigado con la llegada del señor Gucho y con la noticia de que va a quedarse a vivir aquí. Desde ayer no cesa de entrar gente con cualquier pretexto, molestándonos por nada, como si en el burgo nadie más fuera capaz de contarles el cambio de los 12 dineros de un sueldo. Todo para embelesarse con los trabajos que realizamos en la casa y hacernos explicar el motivo. Hay que decir que el señor Gucho es muy querido en este país desde que echó al preboste Portefruy, de quien todos se quejaban. Será muy bien recibido y creo que se convertirá en el verdadero dueño de Nofle, después de vuestros hermanos, naturalmente», añadió, acompañando a la joven hasta la puerta del jardín por donde la hizo salir. Nunca le había parecido a María más corto el camino que separaba el burgo de Nofle de la mansión de Cressé. «Viene, viene, viene», se repetía como si cantara mientras saltaba de rodada en rodada. «Viene, me ama, y pronto nos casaremos. Va a ser el verdadero dueño de Nofle». El cesto de víveres no le pesaba en el brazo. Al entrar en el patio de Cressé, encontró a su hermano Pedro que salía de las cuadras. «¡Viene!», le gritó. «¿Quién viene?». Era la primera vez que desde hacía varios meses veía a su hermana demostrar verdadera alegría. «¿Gucho?». «¡Ah, buena noticia!», exclamó Pedro de Cressé. «Es un buen compañero y tendré gran placer en volver a verlo. Viene a quedarse en Nofle. Su tío le ha cedido la banca y, sobre todo...». Se interrumpió, pero, incapaz de guardar su secreto por más tiempo, atrajo la cara mal afeitada de su hermano, lo abrazó y agregó: «Va a pedir mi mano». «¡Ah, vaya!», exclamó Pedro. «¿Y de dónde ha sacado esa idea?». «No es una idea. Lo sé, lo sé, lo sé». Atraído por el ruido, Juan de Cressé, el hermano mayor, salió de la cuadra donde estaba limpiando su caballo. En la mano llevaba un haz de paja. «Parece, Juan, que nos llega un cuñado de París», dijo el hermano menor. «¿Un cuñado? ¿Cuñado de quién?». «Nuestra hermana ha encontrado marido». «Eso sí que es una buena noticia», repuso Juan. Entraba en el juego creyendo que se trataba de una broma. Pedro de Cressé era rubio como su hermana. Juan tenía el pelo castaño y llevaba barba, espesa y mal cuidada. «¿Y cómo se llama ese poderoso varón que ambiciona unirse con nuestras ruinosas torres y nuestra gran fortuna en deudas?», continuó. «Espero al menos, hermana mía, que sea rico, ya que lo necesitamos mucho». «Lo es», dijo María. «Se trata de Gucho Baglioni». Por la mirada que le lanzó su hermano mayor, tuvo la inmediata certeza de haber provocado un drama. De repente sintió frío y le empezaron a zumbar los oídos. Juan de Cressé siguió fingiendo durante unos segundos que se tomaba el asunto a broma, pero el tono de su voz había cambiado. Deseaba saber qué razón tenía su hermana para hablar de aquella manera. ¿Había tenido con él relaciones o palabras que rebasaban los límites de la honestidad? ¿Le había escrito sin saberlo la familia? A cada pregunta, María respondía con una vaga negación que escondía muy mal su turbación, cada vez más creciente. El mismo Pedro se sentía incómodo. «Debería haberme callado», se decía. Entraron los tres en la gran sala de la mansión, donde su madre, la señora Eliabel, hilaba lana junto a la chimenea. La castellana había recobrado su robustez natural gracias a las vituallas que cada semana, desde la escasez del invierno anterior, les hacía llegar Gucho. «Sube a tu habitación», dijo Juan de Cressé a su hermana. Como hermano mayor, tenía autoridad de jefe de familia. Cuando salió María y se oyó cerrar la puerta de su habitación en el piso, Juan puso a su madre al corriente de lo que acababa de saber. «¿Estáis seguro, hijo mío? ¿Es posible?», exclamó. «¿A quién se le ocurre la loca idea de que una joven de nuestro rango, cuyos antepasados pertenecen a la caballería desde hace 2 siglos, pueda casarse con un lombardo? Estoy segura de que ese joven Gucho, quien por otra parte es muy agradable y tiene bellas maneras, nunca ha pensado en eso». «No sé si él lo ha pensado, madre mía», respondió Juan, «pero sí sé que María lo piensa». La señora Eliabel se sonrojó. «Esa pequeña ve visiones», exclamó. «Si ese joven, hijos míos, ha venido tantas veces a visitarnos y nos ha demostrado tanta amistad, es porque tiene más interés, creo yo, por vuestra madre que por vuestra hermana». «Oh, sin ninguna deshonestidad», se apresuró a añadir, «y sin que haya pasado por sus labios ninguna palabra ofensiva. Son cosas que una mujer adivina y he comprendido que me admiraba». Se incorporó en su asiento hinchando el pecho. «Yo no estoy tan seguro, madre», respondió Juan de Cressé. Recordad que durante la última estancia de Gucho, lo dejamos solo varias veces con nuestra hermana cuando parecía estar tan enferma y que a partir de entonces ella recobró la salud. Quizá fue porque desde aquel momento empezó a quitarse el hambre y nosotros con ella, observó Pedro. Sí, pero advertid que desde entonces siempre hemos tenido noticias de Gucho a través de María. Su viaje a Italia, su accidente. Ricardo siempre informa a María y nunca a nosotros. Y luego su insistencia en ir ella misma a buscar los víveres a la banca. Os digo que detrás de todo esto hay alguna maquinación sobre la que no hemos tenido los ojos bastante abiertos. La señora Eliabel dejó la rueca, sacudió los hilos de lana de su falda y levantándose, declaró con tono ultrajado. Sería en verdad gran villanía por parte de ese jovenzuelo haber usado su mal adquirida fortuna para sobornar a mi hija, pretendiendo comprar nuestra alianza con algunos alimentos o vestidos, cuando el honor de ser nuestro amigo debería pagarle con creces. Pedro de Cressé era el único de la familia que carecía de sentido de la realidad. Era sencillo y leal, y no tenía prejuicios. Lo irritaban las manifestaciones que oía, cargadas de mala fe, celos y vanas pretensiones. «Parece», dijo, «que los dos olvidáis que seguimos debiendo 300 libras al tío de Gucho, el cual nos hace la gracia de no reclamárnoslas. Y si el preboste Portefeuille no nos embargó, se lo debemos a Gucho. Recordad también que nos ha evitado morir de hambre con todas sus vituallas que nunca hemos pagado. Antes de alejarlo, pensad un poco si podéis pagar. Gucho es rico y con los años lo será todavía más. Cuenta con gran protección. Y si el rey de Francia lo encontró de buena apariencia para unirlo a la embajada que fue a Nápoles a buscar la nueva reina, no veo por qué nosotros hemos de pretender ser inaccesibles». Juan se encogió de hombros. «Eso lo sabemos por María», dijo, «y fue con la embajada como mercader para atender su negocio. Y aunque el rey lo haya enviado a Nápoles, no por eso le va a dar a su hija», exclamó la señora Eliabel. «Mi pobre madre», replicó Pedro, «María no es hija del rey de Francia, que yo sepa. Ciertamente es hermosa. No venderé a mi hermana por dinero», gritó Juan de Cressé. Sus ojos brillaban entre el hirsuto vello. «No, no la venderás», replicó Pedro, «pero elegirías para ella un carcamal, sin que te ofendiera que fuera rico, a condición de que llevara espuelas en sus talones gotosos. Si ella ama a Gucho, tú no la vendes. ¿La nobleza? ¡Bah! Nosotros dos nos bastamos para mantenerla. Por mi parte os digo que no vería con malos ojos ese matrimonio. ¿Y tampoco verías con malos ojos a tu hermana instalada en Nofle, en nuestro feudo, detrás de un mostrador de banca, calculando el vellón y traficando en especias? Dices desatinos, Pedro, y me pregunto de qué te viene el poco respeto que tienes por lo que somos», dijo la señora Eliabel. «De todas formas, mientras yo viva, no consentiré tan desigual matrimonio, y tu hermano tampoco, ¿no es así, Juan?» «Por supuesto, madre. Ya lo hemos discutido bastante, y ruego a Pedro que no hable nunca más de esto». «Está bien, está bien. Tú eres el mayor, haz lo que creas conveniente», dijo Pedro. «Un lombardo, un lombardo», continuó la señora Eliabel. «¿Decís que viene ese joven Gucho? Dejadme a mí, hijos míos. El crédito y los favores que le debemos nos impiden cerrarle la puerta. Está bien, lo recibiremos. Pero si él es pícaro, yo lo seré más. Me encargaré de quitarle las ganas de volver otra vez, si es que lo hace por el motivo que nos tememos». 2. El recibimiento de la señora Eliabel. Al alba del día siguiente, parecía que la fiebre que reinaba en la banca de Nofle había invadido la mansión de Cressé. La señora Eliabel metía prisa a su sirvienta, y seis campesinos de la vecindad habían sido obligados a trabajar gratuitamente durante una jornada. Fregaban los suelos, arreglaban las mesas como para una boda, apilaban a ambos lados de la chimenea troncos cortados, La cuadra rebosaba de paja fresca y se barría el patio. En la cocina, un jabato y un carnero enteros daban vueltas en el asador mientras se cocían pasteles en el horno. En la aldea se extendía el rumor de que los Cressé esperaban a un enviado del rey. El aire era frío, ligero, con un poco de ese sol de enero que alegra los desnudos ramajes y pone en las charcas de los caminos unas cuantas gotas de luz. Gucho llegó hacia el final de la mañana, cubierto con un manto forrado de buena piel, tocado con una gran caperuza de paño verde que le caía sobre la espalda, y montado en su hermoso caballo Bayo, bien alimentado y finamente enjaezado. Iba acompañado por un criado y en todo daba la impresión de ser un hombre rico. Encontró a la señora Eliabel y a sus dos hijos vestidos de fiesta. La acogida que le dispensaron, la solicitud de los sirvientes, los abrazos de la señora Eliabel, los preparativos en el cobertizo y en la casa, le parecieron buen augurio. Seguramente María había hablado a su familia. Sabían para qué venía y lo trataban ya como prometido. Solo Pedro de Cressé parecía un poco turbado. «Mis buenos amigos», exclamó Gucho, «me alegra enormemente volver a veros. Pero no era necesario que os metierais en tantos gastos. Tratadme como si fuera de la familia». Esta frase disgustó a Juan, quien intercambió una mirada con su madre. Gucho había cambiado un poco de aspecto. De su accidente conservaba una ligera rigidez en la pierna derecha que no dejaba de darle cierta altiva elegancia a su andar. Las semanas de inmovilización en el lecho del hospital habían favorecido un último empujón de crecimiento. Sus rasgos eran más marcados y su rostro tenía una expresión más seria y madura. Se había desvanecido la adolescencia y había adquirido apariencia de hombre. Pero no había perdido su aplomo de antes, al contrario, le costaba menos imponerse a los demás. Hablaba con menos acento italiano y con más lentitud, aunque con los mismos gestos. Mirando las paredes de la casa como si ya fuera su dueño, preguntó a los hermanos Cressé si tenían intención de efectuar algunas reparaciones en la mansión. «He visto en Italia», dijo, «unos techos que harían aquí el mejor efecto. ¿No pensáis reconstruir vuestro cuarto de baño? Hoy en día se construyen pequeños y tienen todas las comodidades. A mi juicio, esto es indispensable para el cuidado del cuerpo entre la gente de calidad». Daba por sobreentendido, «estoy dispuesto a pagaros todo esto porque me gusta vivir así». Igualmente tenía sus ideas sobre el mobiliario y la tapicería que había que colgar en los muros para alegrarlos. Aquella osadía comenzaba a irritar de verdad a Juan de Cressé, y hasta el mismo Pedro creía que hablar de rehacer toda la casa, cuando acababa de llegar, era ir un poco deprisa. Gucho miraba unas cosas y otras desde hacía media hora, y María seguía sin aparecer. «Tal vez», pensó, «deba declararme antes. ¿Tendré el placer de ver a María? ¿Nos acompañará en la comida?» «Por supuesto, por supuesto. Está arreglándose y enseguida bajará», respondió la señora Eliabel. «Vais a encontrarla muy cambiada. Se siente muy feliz». Gucho se levantó. El corazón le latía con fuerza. «¿De verdad?», exclamó. «Oh, señora Eliabel, qué alegría me dais». «Sí, nosotros también nos alegramos de poder celebrar nuestra noticia con un amigo como vos. Nuestra querida María se ha prometido...» Hizo una pausa. «Se ha prometido a uno de nuestros parientes, el señor de Saint-Venant, un hidalgo del Artois de muy rancia nobleza que está enamorado de María y ella le corresponde». Gucho se quedó un instante como si estuviera en medio de la niebla, incapaz de hablar, manoseando maquinalmente el relicario de oro que le había regalado la reina Clemencia y que brillaba sobre su jubón de dos colores a la última moda italiana. Oyó que Juan de Cressé abría una puerta y llamaba a su hermana. Haciendo un esfuerzo por reponerse, Gucho dijo, con una voz que no parecía la suya, «¿Y cuándo será la boda?» «A principios de verano», le respondió la señora Eliabel, «pero es como si se hubiera celebrado», precisó Juan de Cressé, «porque ya se ha formalizado el compromiso». Aquella mujer a la que Gucho había dedicado sus pensamientos desde hacía tantos meses, de la que había hablado tan frecuentemente a Clemencia de Hungría, a Bouvier y a Ptolomei, y que en la separación y en la enfermedad había sido el centro de sus sueños, entró con actitud rígida, distante, aunque sus ojos estaban enrojecidos. Dio la bienvenida a Gucho fríamente. Este se limitó a felicitarla, y ella puso la mayor dignidad que le fue posible en aceptar sus cumplidos. Estaba a punto de estallar en sollozos, pero consiguió dominarse tan bien que Gucho tomó por frialdad lo que solo era temor a traicionarse y a atraer sobre sí los castigos con que la habían amenazado. La comida, demasiado abundante, se les hizo penosa. La señora Eliabel, deleitándose en su perfidia, fingía falsa alegría, obligaba a su huésped a repetir de cada plato y ordenó a los criados que le sirvieran otro cuarto de jabato o de carnero en la rebanada de pan. «¿Habéis perdido el apetito en vuestros largos viajes?», exclamó. «Vamos, señor Gucho, a vuestra edad hay que comer debidamente. ¿Acaso no os gusta? Servíos más paté». Gucho no pudo cruzar una mirada con María ni una sola vez. «Qué orgullosa está de haber faltado a la devoción que me juró», pensaba Gucho. «¿Habré escapado de la muerte solo para soportar semejante afrenta? Ah, mis temores no eran infundados cuando me desesperaba en el hospital de Marsella. Y aquellas absurdas cartas que le envié. Pero, ¿por qué contestarme por medio de Ricardo, que seguía con el mismo pensamiento y que languidecía con la espera, mientras que al mismo tiempo se comprometía con otro? Es una traidora y no se lo perdonaré jamás. Vaya comida que estoy pasando. No recuerdo haber tenido otra peor». La búsqueda de la venganza es a veces un atenuante de la pena. Podría, naturalmente, exigir el inmediato reembolso del crédito, y esto los pondría en tan gran aprieto que tal vez habrían de renunciar a la boda. Pero el procedimiento le parecía de una bajeza intolerable. Con burgueses tal vez hubiera obrado así. Tratándose de hidalgos que querían abrumarlo con su nobleza, buscaba una respuesta de hidalgo. Quería demostrarles que era más señor que todos los Cressé y Saint-Venant de la tierra. Esta preocupación lo absorbió al final de la comida. Cuando servían los postres, se quitó de repente el relicario y lo tendió a la joven diciendo: «He aquí, hermosa María, el regalo de boda que os hago. La reina Clemencia, sí, la misma reina de Francia, me lo puso en el cuello por los servicios que le presté y por la amistad con que me honra. En él va encerrada una reliquia de San Juan Bautista. No pensaba separarme nunca de ella, pero parece que es posible desprenderse fácilmente de lo que se tiene como el bien más querido. Y seré feliz si, de ahora en adelante, lo lleváis para que os proteja, como a vuestros hijos, que os deseo que tengáis con vuestro hidalgo del Artois». Era la única manera que había encontrado para demostrar su desprecio y probar a los Cressé que habían perdido en su persona un buen partido. Le resultó caro decir esta frase. Decididamente, con los Cressé que no tenían un cuarto, los grandes impulsos de Gucho acababan siempre en un gesto costoso. Se presentaba para recibir y se iba indefectiblemente habiendo dado. María apenas consiguió evitar estallar en sollozos. Las manos le temblaban cuando se llevó a los labios el relicario, pero Gucho ya había dado media vuelta. Poniendo como pretexto su reciente herida y la fatiga del viaje, se despidió enseguida, llamó a su criado, se puso su manto forrado, montó a caballo y salió del patio de Cressé, con la certeza de que no volvería a poner los pies en aquella casa. «Ahora tendremos que escribir a nuestro primo Saint-Venant», dijo la señora Eliabel a su hijo Juan en cuanto Gucho cruzó el portón. De vuelta en la banca de Nofle, Gucho no dijo palabra en toda la tarde. Se hizo llevar los libros y fingió concentrarse en el examen de las cuentas. Ricardo, el primer empleado, comprendió que las cosas no le habían ido bien, pero juzgó prudente abstenerse de hacerle preguntas. Gucho pasó una noche de insomnio en el alojamiento que le habían preparado con todo cuidado para una larga estancia. Ahora lamentaba haber regalado el relicario, lamentaba su decisión de establecerse en Nofla, lamentaba sus cartas, lo lamentaba todo. Ella no merecía tanto. No soy más que un imbécil. ¿Y qué va a decir mi tío Spinello de mi vuelta? Se preguntaba, agitándose entre las arrugadas sábanas. Porque yo no estaré aquí ni un día más después de tal humillación. No volveré a hacer más tonterías. Podría haberme vuelto en la escolta de la reina y lograr un buen puesto en su casa. Me caigo al agua por haber querido saltar demasiado deprisa y tengo que pasarme 6 meses en el hospital. En lugar de regresar a París y labrar allí mi porvenir, me meto en este burgo perdido para casarme con una pueblerina que se me había metido en la cabeza desde hace casi 2 años, como si no hubiera otra mujer en el mundo. Y la encuentro comprometida con un bobo de su raza. Buen trabajo. Por la mañana, agotado por los reproches, el rencor y el insomnio, hizo atar el equipaje y ensillar su caballo. Estaba comiendo una escudilla de sopa antes de marchar, cuando la sirvienta que había visto la víspera en casa de los Cressé se presentó en la banca y solicitó hablarle a solas. Tenía que darle un mensaje. María, que había logrado escaparse por una hora, esperaba a Gucho a medio camino entre Nofle y Cressé, a orillas del Moltre. «En el lugar que vos sabéis», agregó la sirvienta. Gucho comprendió que se trataba del cercado de los manzanos a orillas del río, donde se dieron el primer beso. «Decidle a María que, por su parte, es un trabajo inútil, porque, por la mía, no deseo verla más». «Os juro, señor, que deberíais ir a su encuentro. Si os han ofendido, no ha sido por culpa de ella», dijo la sirvienta. Sin dignarse a responder, saltó a la silla y emprendió el camino. «El muelle de Marsella, el muelle de Marsella, que me sirva de lección», se decía. «Basta de tonterías. Sabe Dios lo que me espera si la vuelvo a ver. Que se trague sus lágrimas si tiene ganas de llorar». Recorrió así cerca de 400 metros en dirección a París. Luego, de repente, ante el asombro de su criado, hizo dar vuelta al caballo y lo puso al galope a campo traviesa. En unos minutos estuvo a orillas del Moltre. Vio el cercado y a María que lo esperaba bajo los manzanos. 3. La calle de los Lombardos. Cuando Gucho, al final del día, entró en el patio de la banca Ptolomei, en la calle de los Lombardos, su caballo estaba cubierto de espuma. Gucho arrojó las riendas a su criado, atravesó la gran galería de mostradores y subió la escalera que conducía al gabinete de su tío tan deprisa como le permitía su cadera rígida. Abrió la puerta. La espalda de Roberto de Artois tapaba la luz. Este se volvió. «¡Ah! La providencia os envía, amigo Gucho», exclamó abriendo los brazos. «Precisamente estaba pidiendo a vuestro tío un mensajero diligente y seguro para que fuera al Artois a reunirse con Juan de Fien. Tendréis que ser prudente, joven», agregó, como si la aceptación por parte de Gucho estuviera fuera de duda. «Porque mis buenos amigos, los Hirson, no se avienen con su desgracia y sueltan los perros contra cualquiera que va de mi parte». «Mi señor», respondió Gucho, sin aliento aún por la carrera, «el año pasado estuve a punto de vomitar mi alma en el mar para ir a serviros a Inglaterra. Acabo de pasar 6 meses en cama por ir a Nápoles al servicio del rey, y todos estos viajes no me han traído nada bueno. Permitidme que esta vez no os obedezca, pues tengo mis propios asuntos que no admiten espera. Os pagaré también, que no lo lamentaréis». «No iría ni por 1000 libras, mi señor», exclamó Gucho, «y menos al Artois». Roberto se volvió hacia Spinello, que se mantenía en la oscuridad con las manos apoyadas en el vientre. «Decidme, amigo banquero, ¿habéis oído jamás algo parecido? Para que un lombardo rehúse 1000 libras, cantidad que no le he ofrecido, es preciso que haya graves motivos. ¿No estará pagado vuestro sobrino por Thierry de Hirson, a quien Dios estrangule con sus propias tripas, si es posible?» Ptolomei se echó a reír. «No temáis, mi señor. Sospecho que mi sobrino más bien está enredado estos días en un asunto de amor con una dama de la nobleza. Ah, si es por servir a una dama, nada puedo exigir y le perdono su negativa. Pero esto no me soluciona nada. Tengo al que necesitáis, no os preocupéis. Un excelente mensajero que os servirá tanto más discretamente cuanto que no os conoce. Y además, a un hábito de monje no se le presta gran atención por los caminos. ¿Un monje? Y Roberto hizo una mueca. Italiano, agregó el banquero. Ah, eso ya está mejor, porque veréis, Ptolomei, quiero que no me falle este golpe. Como que, a menos que desobedezca al rey, mi tía no puede alejarse de París, voy a aprovechar la oportunidad para que los aliados ataquen su castillo de Edán, o mejor dicho, mi castillo de Edán. He sobornado a 2 sargentos de esa buena condesa, 2 bribones como todos los que tiene a sus órdenes, que se venden al mejor postor, los cuales abrirán las puertas a mis amigos. Si no puedo disfrutar de lo que me pertenece, al menos os prometo un completo saqueo, cuyo botín os encargaré que vendáis. En buen asunto me metéis, mi señor. Bah, si os han de colgar, que os cuelguen por algo. Por ser banquero sois ladrón y el encubrimiento no os asusta. Nunca obligo a la gente a traicionar su condición. Desde el arbitraje estaba de mejor humor. Entregó al banquero el mensaje que debería hacer llegar al Artois. Al señor de Fie ni a ningún otro, ¿entendido? Su Astre y Comón están muy vigilados. Adiós, amigo, os quedo muy agradecido. Se levantó, cerró el broche de oro de su manto y poniéndole las manos sobre los hombros, dijo a Gucho: Divertíos, jovencito, divertíos con las damas de alta alcurnia, estáis en la edad. Cuando tengáis más años, sabréis que son tan rameras como las otras y que los placeres que tanto regatean se pueden tener por 10 sueldos en el burdel. Salió y durante varios segundos se oyeron sus risotadas que hacían temblar la escalera. Bien, sobrino, ¿cuándo es la boda? Preguntó Ptolomei. No te esperaba tan pronto. Tío, tío, es preciso que me ayudéis, exclamó Gucho. Esa gente es monstruosa. Han prohibido a María que vuelva a verme y la obligan a casarse con un primo del norte, viejo y deforme. Seguramente morirá de dolor. ¿Qué gente? ¿Qué primo? Preguntó Ptolomei. Presumo que tus asuntos no han ido tan bien como pensabas. Cuéntamelo todo con un poco de orden. Gucho relató a su tío la visita que había hecho a Nofla. Con un sentido completamente latino de la tragedia, no se quedó corto en ennegrecer el cuadro. La joven estaba secuestrada y se había arriesgado a muerte corriendo por los campos para suplicarle que la salvara. La familia Cressé quería casarla a la fuerza con un pariente lejano, personaje cargado con todas las desgracias físicas y morales. ¡Un viejo de 45 años! Exclamó Gucho. ¡Qué viejo tan joven! Murmuró Ptolomei. Pero María solo me quiere a mí. Me lo ha dicho y redicho, y sé que morirá si la obligan a casarse con otro. Tenéis que ayudarme, tío. ¿Pero qué quieres que haga? Tenéis que ayudarme a llevarme a María. Nos marcharemos a Italia y viviremos allí. Spinello Ptolomei, con un ojo cerrado y el otro abierto, observaba a su sobrino entre inquieto y divertido. Ya te dije que no sería tan fácil y que hacías mal en encapricharte de una hija de la nobleza. Esos nobles no tienen ni camisa para ponerse y nos deben hasta la cama en que duermen, pero nos escupen a la cara si alguno de los nuestros quiere casarse con una de sus hijas. Créeme, olvida esa aventura. Cuando nos dirigen un insulto, generalmente es porque hemos bajado la cabeza para recibirlo. Elige, pues, cualquier hermosa joven de nuestras familias, bien provista del oro de nuestras bancas, que te dará hermosos hijos y cuyo carruaje salpicará los pies de tu pueblerina. Gucho tuvo una repentina inspiración. ¿No es Saint Venant uno de los aliados del Artois? Exclamó. Debería llevar el mensaje de mi señor Roberto, buscar a Saint Venant, provocarlo y matarlo. Ya tenía la mano sobre la daga. Buena cosa, dijo Ptolomei, y que no haría poco ruido. Luego los Cressé encontrarían otro prometido en Bretaña o en Poitou y tendrías que matarlo también. Buen trabajo te buscas. Me casaré con María o con ninguna, tío mío. Y no permitiré que se case con nadie. Ptolomei levantó las manos por encima de la cabeza. ¡Ah, la juventud! Dentro de 15 años tu mujer será fea, y al mirarla te preguntará si aquel rostro arrugado, aquel vientre voluminoso, aquellos pechos caídos valían tantas molestias como ahora te tomas por ella. Eso no es verdad, no es verdad. Además, no pienso en lo que ocurrirá de aquí a 15 años, sino en hoy. Y sé que nada en el mundo puede reemplazar a María. Ella me ama. ¿Dice que te ama? Entonces, muchacho, si te ama tanto... El matrimonio no es un estado indispensable para que dos sean felices. El obispo de París no te hablaría así. Pero yo te invito a que te alegres de que quieran dar a esa beldad un marido gotoso, deforme y desdentado, según el retrato que me has hecho. Es el mejor favor que te pueden hacer. Ah, tío, no conocéis a María, ni su pureza, ni la firmeza de sus creencias. No será mía más que después de casarme con ella, y jamás pertenecerá a otro con quien no se haya unido ante Dios. En cuanto a mí, jamás aceptaría compartirla. Si piensas así, me la llevaré sin tu ayuda. Recorreremos los caminos como pobres miserables y moriremos de frío al atravesar las montañas. Pero antes, voy a ver a la reina Clemencia. Ella me conoce y me aprecia. Ptolomei golpeó ligeramente la mesa con la palma de la mano. Su ojo cerrado ordinariamente se abrió de golpe. «Vas a callarte ahora mismo», dijo sin apenas levantar la voz. «No irás a ver a nadie, y menos a la reina. Nuestros asuntos no van tan bien desde que ella está aquí para que tengamos necesidad de atraer la atención sobre nosotros con un escándalo. La reina es toda bondad, caridad y compasión, lo sé. De momento, desde que domina al rey, a los pobres lombardos nos chupan la sangre. El tesoro da limosna con nuestro dinero. Nos acusan de usureros y nos achacan todos los pecados del reino. Mi señor de Valois nos defiende poco y nos decepciona mucho. La reina Clemencia te dará buenas palabras y muchas bendiciones. Pero conozco a mucha gente de la corte que sería feliz prendiéndote y aplicándote el castigo reservado a los seductores de muchachas nobles, aunque solo fuera para perjudicarme a mí, capitán general de los lombardos. El viento no sopla a nuestro favor. Los amigos de Marigny, que no me tenían demasiada simpatía, han sido liberados y forman piña alrededor del conde de Poitiers. Pero Gucho no escuchaba. En aquel momento le daban igual los impuestos, las ordenanzas y las fluctuaciones del poder. Ni siquiera lo atemorizaba la perspectiva de un proceso y de la cárcel. Se obstinaba en su proyecto. Raptaría a María. «Pero, desgraciado», dijo Ptolomei tocándose la frente, «¿no ves que antes de recorrer 10 leguas ya os habrían detenido? A tu doncella la meterían en un convento. En cuanto a ti, ¿quieres casarte con ella? Bueno, te voy a ayudar, ya que este parece el único medio de curarte». Cerró el ojo izquierdo. «Dispuesto como estás a hacer una locura, porque no es otra cosa, siempre será menos grave si no te dejo actuar solo», agregó. «Pero, ¿por qué ha de apoyar uno las tonterías de su familia?» Agitó una campanilla y se presentó un empleado. «Ve al convento de los hermanos agustinos», le dijo Ptolomei, «a buscar al fraile Vincenzo, que llegó el otro día de Perusa». 4. Boda a medianoche. 2 días después, Gucho reemprendía la ruta de Nofle y en compañía de un monje italiano que debía ir al Artois a entregar el mensaje de Roberto. Dado que le habían pagado generosamente, el fraile Vincenzo no había vacilado en dar un rodeo y prestar a Ptolomei 2 servicios en lugar de 1. No era la primera intriga en que intervenía aquel monje, encargado por su orden de recorrer los caminos de Francia e Italia. El banquero, por otra parte, alterando un poco la verdad, había sabido dar a las preocupaciones de su sobrino un aire patético. Gucho había seducido a una joven, cometiendo con ella pecado carnal, y Ptolomei no quería que esas dos criaturas viviesen por más tiempo en pecado. Pero debería obrar discretamente para no despertar las sospechas de la familia. Entrada la noche, Gucho y el monje se presentaron en la mansión de Cressé. La señora Eliabel y sus hijos estaban a punto de acostarse. El joven lombardo solicitó hospitalidad, con el pretexto de que no tenía las llaves de su alojamiento, que sus empleados vivían en Montfort y que necesitaba albergar a aquel religioso venido a traerle noticias de Toscana. Como Gucho había pernoctado en la mansión varias veces, incluso a instancias de los Cressé, su petición no lo sorprendió en modo alguno. La familia se esforzó por acoger bien a los viajeros. «Fray Vincenzo y yo nos acostaremos en la misma habitación», dijo Gucho. Vincenzo tenía una cara redonda que inspiraba tanta confianza como su hábito. Además, solo hablaba italiano, lo que le evitaba responder a cualquier pregunta. Durante la frugal cena ofrecida a los viajeros, nadie hizo alusión al pretendido compromiso de María con su primo lejano. Parecía que todos querían evitar que saliera a colación. María no se atrevía a mirar a Gucho, pero este aprovechó un momento en que ella pasó por su lado para susurrarle: «No os durmáis esta noche y estad preparada para salir». Cuando iban a acostarse, Fray Vincenzo dirigió a Gucho una frase, incomprensible para los Cressé, en la que se refería a chiave y capella. «Fray Vincenzo me pregunta», tradujo Gucho a la señora Eliabel, «si podéis confiarle la llave de la capilla, ya que ha de marcharse muy pronto y antes quisiera celebrar misa». «Desde luego», respondió la castellana. «Uno de mis hijos se levantará para ayudarle a celebrar». Gucho rechazó la oferta. Fray Vincenzo se levantaría muy temprano, antes del amanecer, e insistía en no molestar a nadie. Él mismo, Gucho, tendría el honor de ayudarle. La señora Eliabel entregó al monje una vela, la llave de la capilla y la del tabernáculo. Luego se despidieron todos. «Decididamente creo que hemos juzgado mal a este Gucho. Es muy respetuoso con los asuntos de religión», dijo Pedro a su hermano cuando se dirigían hacia su cuarto situado en el ala izquierda de la mansión. La señora Eliabel ocupaba la cámara señorial de la planta baja. María se alojaba en un piso a media altura de la torre cuadrada por la cual se accedía a las habitaciones de los huéspedes. Una vez en la habitación que les habían destinado, Fray Vincenzo invitó a Gucho a confesarse. Y de súbito, Gucho se maravilló de los extraños caminos del destino que lo habían conducido a él, pequeño sienés nacido en uno de los más ricos palacios de la ciudad, a encontrarse allí, arrodillado sobre el entarimado mal unido del suelo, en mitad de la campiña de Île-de-France, preparando su alma ante un monje de Perusa, al que apenas conocía, para casarse a escondidas, con riesgo de su vida si era descubierto, con la hija de un caballero pobre. Solo los apresurados latidos de su corazón le advertían que era a él, al Gucho de siempre, a quien tal cosa sucedía. Hacia medianoche, cuando toda la mansión estaba sumida en el silencio, Gucho y el monje salieron con paso quedo de su habitación. El joven arañó suavemente la puerta de María. Enseguida apareció la muchacha. Sin decirle palabra, Gucho la tomó de la mano. Bajaron la escalera de caracol y salieron al exterior por la cocina. «Mirad, María», murmuró Gucho, «hay estrellas. El monje va a casarnos». Ella no demostró sorpresa ni reserva. 3 días antes, en el huerto de manzanos, le había prometido volver y había vuelto. Le había prometido casarse con ella e iba a hacerlo. Poco importaban las circunstancias, se sometía a él enteramente. Gruñó un perro, pero al reconocer a María se calló. La noche era helada, pero ni Gucho ni María sentían frío. Entraron en la capilla. Fray Vincenzo encendió el cirio en la minúscula lámpara que brillaba encima del altar. Aunque nadie podía oírlos, continuaban hablando en voz baja. El monje preguntó si la novia estaba confesada. Respondió que lo había hecho la antevíspera, y el fraile la absolvió de los pecados que hubiera podido cometer desde entonces. Minutos después, tras 2 síes ahogados, el sobrino del capitán general de los lombardos de París y la dama de Cressé estaban unidos ante Dios, aunque no ante los hombres. «Hubiera querido ofreceros una boda más suntuosa», murmuró Gucho. «Para mí, mi dulce amado, no ha podido ser más bella», respondió María, «ya que me ha ligado a vos». Volvieron sin dificultad a la casa y subieron la escalera. Al llegar a la mitad, Fray Vincenzo tomó a Gucho por los hombros y lo empujó suavemente a la habitación de María. Desde hacía 2 años, María amaba a Gucho. Desde hacía 2 años, no pensaba más que en él y solo vivía con la esperanza de pertenecerle. Ahora que su conciencia estaba en paz y que el terror a la condenación había sido eliminado, nada le impedía dar libertad a su pasión. El sufrimiento de las jóvenes, en el momento de la unión carnal, se debe más al temor que a la naturaleza. María sentía el amor aún antes de haberlo conocido y se abandonó a él sinceramente, con admirado deslumbramiento. Gucho, por su parte, aunque solo contaba 19 años, tenía ya bastante experiencia para evitar torpes apresuramientos. Esa noche hizo de María una mujer feliz y, como en el amor solo se recibe en la medida en que se da, también él quedó colmado. Hacia las 4, el monje fue a despertarlos y Gucho regresó a su habitación. Luego, Fray Vincenzo bajó la escalera con bastante ruido, pasó por la capilla, sacó su mula de la cuadra y desapareció en la noche. Al primer albor, la señora Eliabel entreabrió la puerta de la habitación de los viajeros y echó una ojeada al interior. Gucho dormía tranquilamente, con respiración acompasada. Sus negros cabellos se arremolinaban sobre la almohada. Su rostro tenía una expresión infantil y pacífica. «¡Ah, qué hermoso que es!», pensó la señora Eliabel. 5. El cometa. Por aquellos mismos días de finales de enero en que Gucho se casaba secretamente con María de Cressé, la corte de Francia, para cumplir un voto de la reina Clemencia, se dirigía en peregrinación a Amiens. Después de haber recorrido la última parte del camino con los pies en el barro y atravesado la ciudad cantando salmos, los reales peregrinos recorrieron arrodillados la nave de la catedral para acabar finalmente reptando lenta y penosamente ante la supuesta cabeza de San Juan Bautista, expuesta en una capilla lateral. La reliquia provenía de un tal Wallon de Sartoux, cruzado en 1202, que se había dedicado a buscar restos piadosos y se había traído en el equipaje 3 piezas inestimables, las cabezas de San Cristóbal y de San Jorge y parte de la de San Juan. La reliquia de Amiens, rodeada de innumerables cirios y de millares de exvotos acumulados durante un siglo, estaba constituida por los huesos de la cara encerrados en un relicario de plata dorada, cuya parte superior, en forma de gorro, hacía las veces de cráneo. Aquella calavera negra, bajo su corona de zafiros y esmeraldas, parecía reír y, propiamente hablando, era aterradora. Encima de la órbita izquierda se veía un orificio, según la tradición, producto de la puñalada que le dio Herodes cuando le fue presentada la cabeza del Bautista. El conjunto de la reliquia reposaba sobre una bandeja de oro. Clemencia, insensible aparentemente al frío de la capilla, se entregó a su devoción, y el propio Luis X, lleno de fervor, logró permanecer inmóvil durante toda la ceremonia. Su espíritu volaba por alturas que no estaba acostumbrado a alcanzar. Los felices resultados de esta peregrinación no tardaron en manifestarse. Hacia mediados de marzo, la reina advirtió síntomas que le permitían confiar en que por la bienhechora intercesión del santo, sus ruegos habían sido escuchados. No obstante, los médicos y las parteras no se atrevieron a asegurar nada y pidieron un mes para dictaminar con certeza. Durante esa espera, el misticismo de la reina prendió en su esposo, que se puso a gobernar como si aspirara a la canonización. Generalmente, es malo desviar a la gente de su condición natural. Vale más dejar que el malvado siga en su maldad que transformarlo en cordero. No siendo la bondad algo natural en él, la usará de forma deplorable. Luis el Obstinado, en efecto, imaginando que así se libraba de sus faltas, empezó a vaciar las prisiones de tal modo que el crimen floreció en París, donde se cometían más rapiñas, agresiones y asesinatos que en los últimos 40 años. Las rondas estaban sobrecargadas de trabajo. Como se obligó a las muchachas de vida alegre a no salir de los límites del barrio que les había asignado San Luis, la prostitución clandestina se desarrollaba en las tabernas y sobre todo en los baños públicos, a tal punto que un hombre honrado ya no podía ir a tomar su baño de agua caliente sin exponerse a las tentaciones de la carne que se ofrecía sin velos. Clemencia había sugerido a Luis que restituyera a los herederos de Marigny los bienes del antiguo rector del reino, o al menos la parte que le habían asignado a ella. «Ah, eso, amiga mía», respondió Luis, «no puedo hacerlo. El rey no puede equivocarse. Pero os prometo, en cuanto lo permita el estado del tesoro, que asignaré a mi ahijado Luis de Marigny una pensión que lo compensará con creces». En cuanto a los lombardos, cuyos privilegios habían sido recortados, manejaban con menos facilidad las llaves de sus cofres cuando se trataba de necesidades de la corte. Y los antiguos legistas de Felipe el Hermoso, a la cabeza de los cuales estaba Raúl de Prel, habían formado un partido de oposición alrededor del conde de Poitiers, que contaba con el franco apoyo del condestable Gaucher de Châtillon. En el Artois, la situación no mejoraba. A pesar de todas las diligencias, la condesa Mahó seguía irreductible y se negaba a aceptar el arbitraje. Se quejaba de que sus varones hubieran querido cercar su castillo. La traición de los dos sargentos que debían entregar la plaza a los aliados fue descubierta a tiempo, y para que sirviera de escarmiento, dos esqueletos colgaban de las almenas de Edán. Sin embargo, la condesa, obligada a acatar la prohibición del rey, no había vuelto al Artois desde Navidad, así como ninguno de los Higson. La confusión era grande, pues, en toda la zona alrededor de Agas. Todo el mundo se hacía con el poder que le convenía, y los varones escuchaban las buenas palabras como quien oye llover. «No más sangre, mi dulce señor, no más sangre», suplicaba Clemencia. «Haced entrar en razón a vuestro pueblo por medio de la plegaria». Esto no impedía que sus súbditos se destriparan brutalmente en los caminos del norte. Luis tal vez hubiera actuado con más energía en el asunto si al mismo tiempo, aproximadamente para la Pascua, no hubiera tenido que concentrar toda su atención en la situación de París. El lluvioso verano de 1315, el verano del ejército embarrado, había sido doblemente funesto. El rey hundió su ejército y el pueblo vio pudrirse las cosechas en los campos. Sin embargo, los campesinos, aleccionados por la experiencia del año anterior, no habían vendido el poco trigo recolectado, por muy necesitados que estuvieran de dinero. El hambre se desplazó, pues, de las provincias a la capital, donde la harina era mucho más cara y donde más adelgazaba la gente. «¡Dios mío, Dios mío! ¡Hay que darles de comer!», decía la reina Clemencia al ver las hordas famélicas que iban hasta Vincennes para mendigar algo que llevarse a la boca. Llegaban en tan crecido número que hubo necesidad de defender con la tropa los accesos al castillo. Clemencia aconsejó grandes procesiones del clero por las calles y después de Pascua impuso a la corte el mismo ayuno que durante la cuaresma. Carlos de Valois acató la orden complacido, pero él mismo traficaba con los cereales en su condado. Siempre que tenía que acudir a Vincennes, Roberto de Artois se hacía servir antes una comida para cuatro hombres. Mientras, repetía una de sus sentencias favoritas: «¡Vivamos bien para morir gordos!». Después, en la mesa de la reina, podía poner cara de penitente. En aquella mala primavera, apareció un cometa en el cielo de París y permaneció visible durante tres noches. Nada frena la imaginación del desventurado. El pueblo quiso ver en ese cometa el anuncio de grandes calamidades, como si las que sufría no fueran bastantes. El pánico se apoderó de la multitud y estallaron motines en varios puntos sin que se supiera con certeza contra quién iban dirigidos. El canciller instó vivamente al rey a volver a la capital, aunque solo fuera por algunos días, con el fin de mostrarse a la población. Así, en el momento en que el bosque que rodea Vincennes comenzaba a reverdecer, Clemencia, que encontraba de nuevo cierto encanto a aquel lugar, se vio obligada a trasladarse al gran palacio de la Cité, que le parecía tan frío y hostil. Allí se realizó la consulta de los médicos y comadronas que debían dictaminar sobre el embarazo de la reina. El rey estuvo muy nervioso aquella mañana, y para calmar su impaciencia, organizó un partido de pelota en el jardín de palacio, a pocas millas del islote de los judíos. Un muro y un estrecho brazo de agua separaban el jardín donde Luis corría tras una pelota de cuero del lugar en que, 25 meses antes, el gran maestre de los templarios se tostaba entre las llamas. El rey estaba bañado en sudor, orgulloso del punto que sus hidalgos le habían dejado ganar, y cuando Mateo de Try se acercó con paso rápido, Luis interrumpió el partido y le preguntó: «¿Qué, está embarazada la reina?» «Todavía no se sabe, Alteza. Los médicos están deliberando. Pero mi señor de Poitiers os ruega que vayáis a verlo urgentemente. Está en la pequeña sala de justicia con mi señor de Valois, mi señor de la Marche y algunos otros. No quiero que se me importune. No tengo ahora la cabeza para tratar ningún asunto». «La cosa es grave, Alteza, y mi señor de Poitiers afirma que van a decirse cosas que debéis escuchar vos mismo». Luis, a disgusto, dejó caer la pelota de cuero, se enjugó la cara, se puso el jubón encima de la camisa y dijo: «Continuad sin mí, mis señores». Luego, entrando en palacio, advirtió a su chambelán: «En cuanto se sepa algo sobre la reina, venid a decírmelo». 6. El cardenal hechiza al rey. El hombre no iba custodiado por soldados ni arqueros como un acusado corriente, sino por dos jóvenes hidalgos al servicio del conde de Poitiers. Llevaba un hábito demasiado corto que dejaba ver un pie tullido. Luis X apenas reparó en él. Saludó con la cabeza a sus hermanos, a su tío Carlos de Valois y al señor Mail de Noyers, que se habían levantado a su entrada. «¿De qué se trata?», preguntó, ocupando un lugar en medio de ellos y haciendo un gesto para que tomaran asiento. «De un oscuro y tortuoso asunto de brujería. Por lo menos así se nos asegura», respondió Carlos de Valois con un dejo de ironía. «¿No podía encargarse de eso la Cancillería sin apartarme de mis asuntos?» «Eso mismo comenté yo a vuestro hermano Felipe», dijo el conde de Valois. El conde de Poitiers cruzó las manos con gesto tranquilo. «Hermano», dijo, «el asunto me ha parecido importante, no por tratarse de un caso de brujería, cosa bastante corriente, sino porque parece que ocurre en el seno mismo del cónclave y pone en evidencia los sentimientos de ciertos cardenales hacia vos». Un año antes, la palabra cónclave hubiera bastado para poner frenético a Luis, pero desde que la supresión de su primera mujer le había permitido casarse de nuevo, la elección de papa le interesaba mucho menos. «Este hombre se llama Everardo», continuó el conde de Poitiers. «Everardo», repitió maquinalmente el rey. «Es clérigo en Bar-sur-Aube, pero antes perteneció a la Orden del Temple, donde tenía rango de caballero». «¿Un templario? Oh, sí», dijo el rey. «Hace unas dos semanas se entregó a nuestros hombres de Lyon, que nos lo han enviado». «¿Que os lo ha enviado a vos, Felipe?», precisó Carlos de Valois. El conde de Poitiers fingió no oír la puya y siguió: «Everardo ha manifestado que tenía algunas revelaciones que hacer. Se le prometió que no sufriría ningún mal a condición de que confesara la verdad, promesa que le confirmamos aquí. Según sus declaraciones…». El rey tenía los ojos fijos en la puerta, acechando la aparición de su chambelán. La posibilidad de la paternidad era, por el momento, su única preocupación. El gran defecto de aquel soberano, como gobernante, era tener la mente siempre ocupada en una cuestión distinta de la debatida. Era incapaz de concentrar su atención, lo cual constituye la mayor ineptitud para el gobierno. Se sorprendió del silencio que se había creado y emergió de su ensoñación. Solo entonces miró al detenido, observó su cara sacudida por tics, sus largas y enjutas mandíbulas, sus negros ojos extraviados y su extraña postura derrengada. Luego, dirigiéndose a Felipe de Poitiers, dijo: «¿Y bien, hermano?». «No quiero turbar vuestros pensamientos, hermano. Espero que hayáis terminado de soñar». Luis enrojeció ligeramente. «No, no, os escucho. Continuad». «Según sus declaraciones, Everardo fue a Valence para buscar la protección de un cardenal por una diferencia que tenía con su obispo. Habrá que aclarar este punto», agregó Felipe dirigiéndose a Mail de Noyer, que dirigía el interrogatorio. Everardo escuchaba sin abrir la boca, y el conde de Poitiers prosiguió: «En Valence conoció, según él por casualidad, al cardenal Francesco Caetani, el sobrino del papa Bonifacio», dijo Luis para demostrar que atendía. «Eso es. Y se hizo íntimo de este cardenal, muy versado en alquimia, ya que en su casa, según nos dice Everardo, hay una cámara repleta de hornos, retortas y polvos diversos». «Todos los cardenales son más o menos alquimistas. Es su manía», dijo Carlos de Valois encogiéndose de hombros. «El mismo Monseñor Diez ha escrito un tratado sobre esto». «Exacto, tío. Pero este caso no es asunto de alquimia, que es ciencia muy útil y respetable. El cardenal Caetani deseaba encontrar a alguien que pudiera convocar al diablo y realizar hechizos». Imitando a su tío, Carlos de la Marche dijo: «He ahí un cardenal que huele a chamusquina». «Pues bien, que lo quemen», dijo con indiferencia Luis, que de nuevo miraba la puerta. «¿A quién queréis quemar, hermano? ¿Al cardenal?». «Ah, es un cardenal, entonces no». Felipe de Poitiers lanzó un suspiro de cansancio antes de proseguir, poniendo más énfasis. Everardo respondió al cardenal que él conocía un hombre que fabricaba oro en beneficio del conde de Bach. Al oír este nombre, Valois se levantó indignado y exclamó: «La verdad es, sobrino, que nos haces perder el tiempo. Conocemos bastante bien a nuestro pariente el conde de Bach para saber que no es dado a tales tonterías, aunque en este momento no somos demasiado amigos. Estamos ante una falsa denuncia de brujería, como hay 20 cada día, y no merece la pena que la escuchemos». A pesar de la disciplina que se había impuesto a sí mismo, Felipe acabó por perder la paciencia. «Igual que escuchasteis las denuncias de brujería cuando se referían a Marigny, aceptad al menos prestar atención a esta. En primer lugar, no se trata del conde de Bach, como veréis ahora mismo, porque Everardo no fue a buscar al hombre que había dicho, sino que en su lugar presentó al cardenal a un tal Juan de Pré, otro antiguo templario que se encontraba en Valence, también por casualidad. ¿No es así, Everardo?». El interrogado aprobó silenciosamente, bajando tanto la cabeza que enseñó la tonsura. En efecto», murmuró Carlos de Valois. Volviéndose a Everardo, Felipe de Poitiers le preguntó de repente: «¿Conoces al señor Juan de Longwy?». El rostro de Everardo se contrajo con un tic más violento y sus manos de largos dedos apretaron el cordón de su hábito, pero respondió sin turbarse: «No, monseñor, solo lo conozco de nombre. Únicamente sé que es sobrino de nuestro difunto gran maestre». «Difunto, la expresión es buena», comentó Valois en voz baja. «¿Estás seguro de no haber tenido nunca ninguna relación con él?», insistió Poitiers. «¿Ni de haber recibido, por antiguos hermanos, ningún informe de su parte?». «He oído decir que el señor de Longwy intentaba mantener relación con algunos de nosotros, pero nada más». «¿Y no te habrá dicho Juan de Pré, por ejemplo, el nombre de un templario que fue al ejército de Flandes a entregar mensajes al señor de Longwy y a recoger los suyos?». Carlos de Valois estaba sorprendido. Decididamente, Felipe sabía mucho sobre muchas cosas, pero ¿por qué se guardaba siempre la información? Everardo se había puesto a temblar. Felipe de Poitiers no le quitaba los ojos de encima. Aquel hombre correspondía exactamente a la descripción que le habían hecho. «¿Te han atormentado alguna vez?», preguntó. «Mi pierna, monseñor, mi pierna responde por mí». Luis el Obstinado pensaba: Estos médicos tardan demasiado. Clemencia no está embarazada y nadie se atreve a venir a decírmelo. Volvió a la realidad cuando Everardo se echó de rodillas ante él y empezó a gritar: ¡Alteza, Alteza! Os suplico que no me hagáis atormentar de nuevo. Juro ante Dios que digo la verdad. No hay que jurar, es pecado, le dijo el rey. Los dos bachilleres obligaron a Everardo a levantarse. Habrá que aclarar también este punto del ejército, dijo Felipe. Continuemos el interrogatorio. Mael de Noyer preguntó: Entonces, Everardo, ¿qué os dijo el cardenal? El antiguo templario, mal recobrado de su pánico, respondió con voz precipitada: El cardenal nos dijo a Juan de Pré y a mí que deseaba vengar la memoria de su tío y llegar a ser papa, y que para eso tenía que destruir a los que se le oponían. Nos prometió 300 libras si podíamos ayudarle. Y los dos primeros a quienes nombró... Everardo vaciló, miró al rey, luego bajó los ojos. Bien, proseguí, dijo Mael. Nos nombró al rey de Francia y al conde de Poitiers, diciéndonos que se sentiría satisfecho si los veía pasar con los pies por delante. Luis X se miró maquinalmente los zapatos. Después, sobresaltado, exclamó: ¿Con los pies por delante? ¿Entonces es mi muerte lo que deseaba ese malvado cardenal? Exactamente, hermano, dijo Felipe sonriendo, y la mía también. ¿Y vos, cojo, no sabíais que por tal crimen seríais quemado en este mundo y condenado en el otro? Continuó Luis. Señor, el cardenal Caetani nos aseguró que cuando fuera papa nos absolvería de todo. Inclinado, con las manos en las rodillas, Luis miraba con estupor al antiguo templario. En aquel momento le vinieron a la memoria las advertencias de Martín. —¿Tanto me detestan que quieren matarme? —dijo. —¿Y de qué manera quería el cardenal mandarme al otro mundo? —Nos dijo que estabais demasiado bien protegidos, señor, para mataros con el acero o el veneno, y que era necesario proceder por medio del hechizo. Con este fin, nos hizo tomar una libra de cera virgen que empezamos a ablandar en una bacía de agua caliente, en el cuarto de los hornos. Luego Juan de Pré fabricó hábilmente una imagen de hombre con una corona. Luis X se persignó. Y luego otra menor, con una corona más pequeña. Durante nuestro trabajo el cardenal vino a visitarnos. Parecía muy contento. Hasta se echó a reír cuando vio la primera imagen y nos dijo: Tiene un miembro muy grande. ¿Y después? Preguntó Luis nerviosamente. ¿Qué hicisteis con esas imágenes? Pusimos papeles dentro. ¿Qué papeles? Los que es preciso colocar en la imagen con el nombre del que representa y las palabras del conjuro. Pero os juro, señor, exclamó Everardo, que no escribimos vuestro nombre ni el del señor de Poitiers. Tuvimos miedo en el último momento y escribimos los nombres de Jaime y Pedro Colonna. Los dos cardenales Colonna, precisó Felipe. Ya que el cardenal nos lo había citado también como enemigos suyos. Juro que es así. Luis X se volvió hacia su hermano como si buscara consejo y apoyo. ¿Creéis, Felipe, que este hombre dice la verdad? Los atormentadores tendrán que trabajarlo bien. Al escuchar la palabra atormentadores, por segunda vez, Everardo se echó de rodillas y se arrastró hacia el rey, repitiendo que le habían prometido no torturarlo si lo confesaba todo. De la comisura de sus labios salía un poco de espuma blanca, y el terror daba a su mirada aspecto de demencia. —¡Detenedlo! ¡Impedid que me toque! —gritó Luis. —¡Este hombre es un poseso! Y difícilmente se hubiera podido decir cuál de los dos, el rey o el hechicero, estaba más asustado por el otro. —¡Los tormentos no sirven de nada! —chillaba el antiguo templario. —¡Los tormentos me han hecho renegar de Dios! Mael de Noyer tomó nota de esta espontánea confesión. —Ahora estoy arrepentido —continuó Everardo todavía de rodillas—. Lo confesaré todo. No teníamos agua para bautizar las imágenes. Se lo advertimos al cardenal, que se encontraba reunido en consistorio en la iglesia mayor, y nos contestó por medio de su secretario Andrés que fuéramos a pedirla al padre Pedro, a una iglesia que está detrás de la carnicería, fingiendo que el agua era para un enfermo. No había ya necesidad de preguntar. Everardo daba detalles y decía los nombres de las personas al servicio del cardenal. Después tomamos las dos imágenes, un jarro con agua bendita y dos candelas bendecidas también. Lo ocultamos todo bajo nuestros hábitos, y el hermano Bost nos llevó a casa del orfebre del cardenal, un tal Bodón, que tenía una mujer muy joven y muy agradable. Ambos actuaron como padrinos. Bautizamos las imágenes en una bacía. Después de esto, las llevamos de nuevo al cardenal, que estaba muy agradecido. Y él mismo les clavó largos alfileres en el corazón y en otras partes vitales. Se entreabrió la puerta y Mateo de Try asomó la cabeza, pero el rey le hizo señal con la mano para que se retirara. ¿Y luego?, preguntó Mael de Noyer. Luego el cardenal nos pidió que procediéramos a otros hechizos, respondió Everardo. Pero entonces me inquieté, porque había mucha gente que empezaba a enterarse del asunto, y partí hacia Lyon, donde me entregué a los hombres del rey que me enviaron aquí. ¿Cobrasteis las 300 libras? Sí, señor. ¡Pero qué barbaridad!, exclamó Carlos de la Marche. ¿Para qué puede necesitar un clérigo 300 libras? Everardo bajó la cabeza. El rey, absorto en secretas angustias, no decía nada. ¡Al petit châtelet!, dijo Felipe de Poitiers a sus dos bachilleres, señalando a Everardo. Este se dejó llevar sin oponer la menor resistencia. Parecía que de repente le hubiesen abandonado las fuerzas. «Estos antiguos templarios son un buen vivero de brujos», continuó Poitiers. «Nuestro padre no debería haber quemado al gran maestre», murmuró Luis X. «Ah, eso ya lo dije yo», exclamó Carlos de Valois. «Hice todo lo posible para oponerme a aquella funesta sentencia». «Es verdad, tío, lo hicisteis», respondió Felipe de Poitiers. «Pero ahora no se trata de eso. Salta a la vista que los fugitivos del Temple siguen unidos y que están dispuestos a todo para servir a nuestros enemigos. Este Everardo no ha confesado ni la mitad de lo que sabe. Su relato está preparado, se ve claro, pero todo no puede ser inventado. Es evidente que ese cónclave que se arrastra de ciudad en ciudad desde hace 2 años deshonra tanto a la cristiandad como perjudica al reino, y que los cardenales se comportan con el fin de obtener la tiara de una manera que merece la excomunión. «¿No será el cardenal Diez», dijo Mael de Noyer, «quien nos ha enviado a ese hombre para perjudicar a Caetani?» «Es muy posible», dijo Felipe de Poitiers. «Everardo parece que se alimenta de cualquier plato con tal de que su contenido esté un poco podrido». Fue interrumpido por Carlos de Valois, cuyo rostro había recobrado un gran aire de seriedad y reflexión. «¿No creéis, Felipe», dijo, «que deberíais daros una vuelta por ese cónclave, ya que demostráis conocer bien el asunto? A mi juicio, vos sois el único que puede desembrollar esta madeja de intrigas, esclarecer esas criminales maniobras y acelerar la ansiada elección». Felipe sonrió ligeramente. «Tío Carlos se cree muy hábil en este momento», pensó. «Al fin ha encontrado la ocasión para alejarme de París y enviarme a un avispero». «Ah, este es un buen consejo, tío», dijo Luis X. «Cierto, Felipe debe prestarnos este servicio. Hermano, os agradecería que aceptarais y fuerais a investigar acerca de esas imágenes que nos representan». «Oh, sí. Hay que hacerlo cuanto antes. Vos tenéis tanto interés como yo. ¿Sabéis algún medio religioso para protegerse del hechizo? De todas formas, Dios es más fuerte que el diablo». No daba la impresión de estar completamente seguro. El conde de Poitiers reflexionaba. En el fondo, lo tentaba la proposición de dejar por unas semanas la corte, donde no podía impedir ninguna tontería y estaba constantemente en conflicto con Valois y Mornay, e ir por fin a realizar una tarea útil. Llevar consigo a sus amigos y fieles partidarios, el condestable Gaucher, el legista Raúl de Presles, Mail de Noyers, un hombre de guerra, otro de leyes y otro, finalmente, de guerra y de leyes, puesto que Mail era consejero en el Parlamento después de haber sido mariscal en el ejército. Y además, ¿quién sabe? El que hace a un papa se encuentra en buena disposición para recibir una corona. El trono del imperio alemán, con el que había soñado su padre para él, y al que podía aspirar como conde palatino, podía quedar libre algún día. Pues bien, sea, hermano. Acepto por serviros, respondió. ¡Ah, qué buen hermano sois!, exclamó Luis X. Se levantó para abrazar a Felipe, pero se detuvo con un chillido. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Me tiembla y la siento fría. No noto el suelo. Si hubiera dicho, porque él lo creía, que el demonio lo tenía ya aferrado por la pantorrilla. —No es nada, hermano —dijo Felipe—, se os ha dormido, nada más, frotaos un poco. —¿Ah, creéis que solo es eso? Y Luis el Obstinado salió cojeando como Everardo. Al entrar en sus habitaciones, le notificaron que los médicos habían dictaminado afirmativamente y que, si Dios lo quería, sería padre hacia el mes de noviembre. Sus familiares se asombraron de no verlo, en aquel momento, demostrar plenamente su alegría.